veces que me has dejado de amar. Dices que no me ponga a llorar, que no hay nada bajo el sol que es eterno ni el amor. Dices lo que no quiero escuchar. Juras que nuestra historia acabó, pero no le creo yo, porque siempre me mintió. No es verdad, quiere verme triste solo por maldad. Yo ya la conozco, sé que es algo cruel, pero que me ama, eso lo sé bien. No es verdad, el amor no muere, porque sí, no más. Yo ya la conozco, sé que es algo infiel, pero que me ama, eso lo sé bien. Que ya no puedes fingir. Dices que ya no voy a asumir que de amor nadie murió y no he de morirme yo. No es verdad, quiere verme triste solo por maldad. Yo ya la conozco, sé que es algo infiel, pero que me ama, eso lo sé bien. No es verdad, el amor no muere, porque sí, no más. Yo ya la conozco, sé que es algo infiel, pero que me ama, eso lo sé bien. Ahí. No es verdad, quiere verme triste solo por maldad. Yo ya la conozco, sé que es algo cruel, pero que me ama, eso lo sé bien. Pero que me ama, eso lo sé bien.